musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chris Hemsworth estará en un programa de National Geographic. El actor se adentrará en el mundo de los tiburones en el especial Shark Beach. La producción, que se espera se estrene en 2021, mostrará al intérprete de Thor conversando con biólogos marinos, surfistas, conservacionistas y defensores de los escualos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.